Realizado por Redpol. Celular 775-19-091. Bolo número 1. Jerarquía jurídica normativa. Pirámide de Hans Kelsen, aplicado al ámbito jurídico policial. 1. Forma pragmática del análisis. Interpretación y aplicación de la ley en el proceso de investigación criminal. Las normas jurídicas se organizan jerárquicamente, formando una pirámide, con la Constitución en la cima. Las normas de mayor rango se aplican a las de menor rango, incluyendo leyes, reglamentos, resoluciones administrativas y sentencias. Las normas aplicables a la investigación criminal se encuentran en la Constitución, tratados internacionales en materia de derechos humanos, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley Orgánica del Ministerio Público, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Ley 348, Ley 913, Ley 045 y Ley 700. 2. Constitución Política del Estado, Article 23, Paragraphs IMNIS 4, Articles 125, 126, 127, Articles 128, 129 UI ART, 251. Art. 23. Asegura el derecho a la libertad y seguridad personal, solo restringible por ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad. Artículo 125. Permite la acción de libertad, un recurso legal para proteger a quienes consideran que su vida, libertad o integridad están en peligro. Artículo 126. Detalla el procedimiento a seguir en la acción de libertad. Artículo 127. Establece sanciones para servidores públicos que se resistan a las decisiones judiciales en la acción de libertad. Artículo 128. Define la acción de amparo constitucional para proteger derechos violados o amenazados por actos u omisiones ilegales. Artículo 129. Establece el procedimiento para interponer la acción de amparo constitucional. Artículo 251. Define la misión de la policía boliviana, su responsabilidad en la defensa de la sociedad, el orden público y el cumplimiento de las leyes. Primero punto 3. Ley Orgánica de la Policía Nacional. Artículo 1. La Policía Nacional es una institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente de carácter preventivo y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación. Artículo 7. Son atribuciones de la Policía Nacional las siguientes. A. Preservar los derechos y garantías fundamentales, reconocidos a las personas por la Constitución Política del Estado. Y. Practicar diligencias de policía judicial, aprehender a los delincuentes y culpables para ponerlos a disposición de las autoridades competentes. Q. Recuperar los objetos robados o hurtados para restituirlos a sus legítimos propietarios. Bolo número 2. Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y Funciones Actuales. 1. Creación. Creada por Resolución Ministerial número 4141 del 20 de abril de 2006 y Resolución del Comando General de la Policía Nacional número 267 del 2006. Organismo de Investigación Criminal y del Delito dependiente del Comando General. Jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional. Segunda definición de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Definición. Organismo técnico científico dependiente del Comando General de la Policía Boliviana. Asume la investigación de delitos de manera directa o mediante las direcciones departamentales. Concepto. Organismo permanente que cumple funciones de servicio público en la investigación jurídica y científica de los delitos. Encargado de la verificación de la identificación de los presuntos responsables, acumulación y análisis de las pruebas, elaboración de diligencias y su remisión a los órganos judiciales. Tercera finalidad, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen RM, número 4141. Creada en conformidad a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley del Ministerio Público, Ley de Organización Judicial, Ley de Organización del Poder Ejecutivo y el Código de Procedimiento Penal. Su objetivo es combatir el delito y la corrupción. busca reestructurar y fortalecer la Policía Nacional para dar respuestas a la evolución del delito y la corrupción. Encargada de la investigación de delitos, identificación y auxilio de las víctimas. Cuarta base legal. Constitución Política del Estado. Ley Orgánica de la Policía Nacional. Ley Orgánica del Ministerio Público. Código Penal. Código de Procedimiento Penal. Ley de Protección de las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual. 5. Funciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Elaborar políticas, estrategias y planes a escala nacional. Establecer y mantener canales de comunicación permanentes. Recibir y procesar la información sobre la actividad delincuencial a escala nacional. Efectuar actividades permanentes basada en información delincuencial fidedigna. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en actual vigencia. Promover la capacitación y especialización en forma permanente. Coordinar con la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza a otros organismos técnicos científicos en escala nacional para todo el personal de sus dependencias. Actuar como coordinadora de investigaciones de delitos cometidos en más de un departamento o a nivel internacional. Desarrollar, mantener y difundir un sistema de información criminal de carácter nacional. Brindar apoyo a las investigaciones. Sexta función de la Dirección Departamental de la Fuerza de Lucha contra el Crimen. Cumplir y hacer cumplir la CPE, leyes, decretos, reglamentos, manuales de organismos y otras disposiciones legales vigentes. Responder ante el Director Nacional de la Policía Técnica Judicial del eficiente funcionamiento del organismo a su cargo. Velar por el cumplimiento estricto de la función de su personal asignada por las leyes de la República y reglamento de la Policía Nacional. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar actividades de organismos a su cargo. Supervisar permanentemente las diligencias de Policía Judicial por medio del requerimiento de informes diarios, mensuales, semestrales y anuales a los jefes de departamento. Formular y someter el presupuesto de funcionamiento del organismo. Preparar la memoria anual del organismo y presentará al Director Nacional de la Policía Técnica Judicial. Ejecutar, controlar y evaluar la aplicación del presupuesto asignado al organismo. Presentar un informe mensual de las actividades del organismo. Evaluar el trabajo de técnico administrativo del personal de jefatura. Garantizar el comportamiento moral e incentivar a trabajar. Séptima organización de la FEES. Nivel de dirección y control. A cargo del director nacional y director departamental. Plana Mayor. Conformada por el subdirector de la FEOELCS y la dirección de área administrativa y área operativa. A través del director de planeación policial, servicios administrativos, manejo y control de crisis, control de crimen organizado y control de delitos comunes. Realizado por Redpol. Celular 775-19-0-91. Bolo número 3. Evolución de los medios de prueba. 1. Ordalías jurídicas. Sistema antiguo que buscaba la verdad por medio de las ordalías físicas, donde Dios protegía al inocente y castigaba al culpable. Tipos de ordalías: por combate, fuego y agua, juicio por compurgación. Métodos poco fiables basados en la creencia en la intervención divina. Segunda, la confesión. Surgimiento de la confesión como método de prueba. Obtenida mediante el sometimiento del presunto delincuente a torturas y tratos inhumanos. La confesión se consideraba la reina de las pruebas, aunque era obtenida por medio de presión, física o psicológica. Reconocimiento pleno y total de la culpabilidad, pero solo un indicio de prueba. Tercera, declaración testimonial. Surgimiento de la declaración testimonial como método de prueba. Testigo, persona física que declara la verdad acerca de un hecho, con relación a un hecho delictuoso o a quien se le pide información. Credibilidad del testigo. Es importante evaluar la credibilidad del testigo, considerando posibles prejuicios, relaciones con el caso, capacidad mental, etc. Aspectos legales. Ley 1970. Código de Procedimiento Penal, artículos 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201. 4. La prueba indiciaria. Es el resultado de la evidencia material, indagada técnica y científicamente. sirve para ser elevada al rango de prueba material. La actividad criminal se evidencia en los signos materiales, que tienen mayor valor que los testimonios y las confesiones. Quinto. El perito. Artículo 25 CPP. Perito. Persona que, acreditando idoneidad en la materia, aporta conocimientos técnicos y prácticos para la investigación. Se necesita un perito cuando la ciencia técnica o arte no está reglamentada o no es posible contar con un perito en el lugar del proceso. Las reglas del Código de Procedimiento Penal regirán para traductores e intérpretes. Sexto peritaje. Informe o pericia que realiza un perito, basado en el dominio de un arte o ciencia, para aportar conocimientos. Se considera un trabajo o estudio que realiza un perito. Séptimo. El examen pericial y la prueba pericial. Examen pericial. Actos y operaciones para conducir a un perito a un resultado. Prueba pericial. Recursos para conducir al juez a la misma convicción. Octavo concepto de indicio o evidencia. Indicio. Manifestaciones exteriores que dan como resultado del delito, que se conectan con otras evidencias para demostrar la culpabilidad. Tipos de indicios. Confesiones de testigos, documentos, huellas digitales, armas incriminadas, etc. La evidencia es la prueba que demuestra, aclara o confirma la verdad de un punto en litigio. Se clasifica en cosa, indicio, evidencia, prueba indiciaria, prueba material. 9. Concepto de evidencia. Significa lo que demuestra, aclara o confirma sobre la verdad de un punto en litigio. Se define como el método para establecer que cualquier concepto de hechos se acepte o se rechace. Décima clasificación de los indicios o evidencias. Determinantes. Indicios que se identifican fácilmente a simple vista o con instrumentos de aumento. Indeterminantes. Indicios que requieren análisis microscópico o químico para su identificación. Asociativos. Relacionados con el hecho que se investiga. No asociativos. Se aprecian en el lugar de los hechos, pero no tienen relación con el hecho que se investiga. Bolo número 4. Evidencias y prueba. Los procedimientos antiguos para probar la verdad de las acusaciones eran empíricos, equivocados, toscos e incultas. La importancia de las evidencias, que aportan información relevante para el juicio. El sistema de ordalías físicas, basado en la creencia en la intervención divina, fue reemplazado por el sistema moderno del jurado. Se establecieron reglamentos para la introducción de evidencias y se creó el concepto de evidencias materiales. Primera. La evidencia. La evidencia significa lo que demuestra, aclara o confirma la verdad de un hecho o punto en litigio, ya sea en favor de una u otra parte. Se define a la evidencia como el método para establecer que cualquier concepto de hechos se acepte o se rechace. La evidencia es la prueba que demuestra, aclara o confirma la verdad de un punto en litigio. Se clasifica en cosa, indicio, evidencia, prueba indiciaria, prueba material. 2. La prueba. La prueba es todo lo que en el proceso puede conducir a la determinación de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos. La prueba indiciaria es el resultado de la evidencia, es todo aquello ya sea material, objeto o cosa analizado en el laboratorio de manera técnica y científica. Se clasifica en cosa, indicio, evidencia, prueba indiciaria, prueba material. 3. Clasificación de las evidencias. Evidencia directa o testifical. Tiende a mostrar la existencia de los hechos que un testigo conoce porque los percibió por medio de uno o varios de sus sentidos. Evidencia circunstancial. No prueba por sí misma el hecho, pero tiende a probar ciertos elementos del caso. Evidencia real física o material. Objetos que hablan por sí mismos y no requieren explicación. Cuarta conservación de la evidencia para la realización de trabajos técnicos. Científicos en el laboratorio. El manejo correcto de la evidencia es fundamental para la investigación. La evidencia debe ser protegida, conservada y trasladada correctamente. Se debe registrar la evidencia con las iniciales del funcionario policial, fecha, hora y marcas de identificación. Quinta necesidad de entrenamiento. La única forma de evitar problemas con la evidencia es la preparación metódica de investigadores, técnicos y peritos. Sexta sustanciación de la evidencia. La evidencia debe ser pertinente al caso, es decir, debe tener influencia en la decisión del caso y probar algún punto en debate. Se debe diferenciar entre pertenencia y substancialidad de la evidencia. La pertenencia se refiere a la evidencia que tiene tendencia a probar cualquier hecho material, mientras que la substancialidad se refiere a la evidencia que directamente apoya el punto en debate. 7. Objeciones de la evidencia. Las objeciones se presentan cuando la evidencia no cumple con las reglas de admisibilidad. Deben realizarse en el momento en que se intenta presentar la evidencia. Deben incluir todas las razones para la objeción. 8. Clasificación de la prueba. La clasificación de la prueba se realiza después de que la evidencia es analizada por el laboratorio criminalística, la división de interrogatorio y otros. Se clasifican en literales o reales, circunstanciales y testificales o directas. 9. Verdad, convicción y certeza de la prueba. La prueba debe ser sustancial y verdadera, lo que implica que debe ser sólida y confiable. 10. Valor de los indicios como prueba. Los indicios solo adquieren valor cuando son verificados, estudiados y analizados en el laboratorio. 11. Valor probatorio de la inspección ocular de la Policía Técnica Judicial. Registro del lugar del bu del hecho. Es un procedimiento que se realiza en el lugar del hecho. Consiste en la protección, búsqueda, fijación, levantamiento, identificación, marcado y conservación de la evidencia. La evidencia es trasladada al laboratorio para su análisis. 12. Valor probatorio de la declaración del imputado ante la FELCC. El imputado tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de sus comunicaciones privadas. La declaración del imputado no sirve como prueba contundente, pero puede ayudar como medio aclaratorio. Se debe tomar en cuenta la competencia y la credibilidad del testigo al evaluar su declaración. 13. Valor probatorio de la declaración de los testigos ante la FELCC. Las declaraciones testificales de cargo y descargo deben tener competencia, ya sean provenientes de personas particulares, funcionarios policiales, investigadores o peritos. La credibilidad del testigo es fundamental para la validez de su declaración. 14. Valor probatorio pericial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Informe pericial. El trabajo pericial realizado en el laboratorio de la Policía Técnica Científica sirve para apoyar la acusación. Los informes periciales son pruebas importantes en la investigación criminal. Realizado por Redpol. Celular 775-19-091. Bolo número 5. Investigación criminal en el lugar del hecho, homicidio. 1. Concepto de criminalística. Ciencia que se ocupa de la investigación criminal. Su objetivo es descubrir los componentes externos del delito. Busca individualizar o identificar al sujeto causante del delito. Se basa en las ciencias forenses. Segundo concepto de investigación criminal. Conjunto de actividades realizadas por un grupo multidisciplinario. Su objetivo es determinar la verdad histórica de los hechos, antes, durante y después de la comisión del delito. Tercer concepto del lugar del hecho. El área y sus alrededores donde ocurre el hecho materia de investigación. Puede ser abierto, cerrado, mixto, primario, secundario, etc. Las ramificaciones son las derivaciones del lugar del hecho. Cuarto concepto, de inspección técnica ocular del lugar del hecho. Es el examen u observación que hacen los peritos y autoridades en el lugar del hecho. Se realiza bajo la dirección del fiscal. Se utiliza una metodología sistemática y ordenada para recolectar evidencias, establecer la cronología de los hechos, averiguar la identidad del autor, etc. Quinto artículo, 174. Código de Procedimientos Penales. Registro del lugar del hecho. La policía debe custodiar el lugar del hecho, comprobar mediante el registro los rastros y efectos materiales que sean consecuencia del delito. Se elabora un acta que describe el estado de las cosas. Se recogen y conservan los elementos probatorios útiles. Sexta inspección técnica ocular en el lugar del hecho. Acción directa. Es la actuación policial preventiva realizada por el primer policía que llega al lugar del hecho. Fases de la inspección. Dirigirse al lugar del hecho, planificación, auxilio de víctimas y lesionados, identificación de protagonistas, arresto del sospechoso, protección del lugar, registro de información, entrevistas preliminares, dar parte a la unidad pertinente, comunicar al investigador asignado al caso, preparativos, fijación del lugar, observación del lugar, recolección de evidencias. Acción directa. El primer policía que llega al lugar del hecho debe realizar una acción preventiva para iniciar la investigación. Comunicación. El investigador que recibe la llamada telefónica debe anotar la hora, identificar a la persona o publicitar a la persona que llama y verificar la veracidad de la llamada. Preparativos. Se debe ubicar al personal de turno, investigador especial, peritos, fotógrafo, planimetrista, etc. Protección del lugar del hecho. Se debe anotar la hora delegada, las condiciones meteorológicas o hay el tráfico vehicular. Se debe proteger el lugar, evitando que se alteren las evidencias. Se deben asegurar las evidencias que se encuentren en el camino. Observación del lugar del hecho. El investigador asignado al caso y el investigador especial ingresan al lugar del hecho. Se realiza una observación inicial del lugar, planificando el trabajo y determinando la necesidad de la presencia de otros peritos. Se busca posibles olores, se observa la situación de puertas y ventanas, etc. Fijación del lugar del hecho. Se realiza la fijación del lugar por el asignado al caso, el investigador especial y los peritos fotográfico y planimetrista. La fotografía debe cumplir con los requisitos de nitidez y exactitud. Se utilizan distintos tipos de planos: panorámico, alrededores, detalle, desdoblamiento o abatimiento. Se realiza la escritura, el moldeado y la grabación de video. Recolección de evidencias del lugar del hecho. El investigador especial o el asignado al caso son los responsables de la recolección de evidencias. Se deben seguir los pasos de reconocimiento, protección, fijación, interpretación, recolección, marcado, embalaje y rotulación. Reconocimiento externo del cadáver. Se realiza la inspección corporal preliminar. Se debe describir la posición del cuerpo, la orientación de la cabeza, las mediciones de las extremidades, las ropas, los signos de las ropas, el análisis de las ropas, el registro de las ropas, el examen externo del cadáver, el examen traumatológico y el examen tanatológico. Rastreo del lugar del hecho. Se realiza la búsqueda acuciosa y meticulosa de evidencias que no se han podido reconocer. Se utilizan diferentes métodos de búsqueda: espiral, simple franja, doble franja, cuadrantes. Se intercambia información, ideas y conocimientos sobre el caso. Discusión de la ITO. Se intercambia información, ideas, conocimientos y experiencias con respecto al hecho que se investiga. Conclusión de la ITO. Se evalúa la labor realizada por todo el equipo de investigadores y peritos. Se determina el camino a seguir en la investigación. Bolo número 6. Fotografía y planimetría forense. 1. Importancia de la fotografía en la investigación. La fotografía es uno de los medios más importantes para obtener una reproducción exacta del escenario del delito. Es una especie de memoria artificial. Es importante capturar los detalles que se pueden escapar del investigador durante el examen inicial del escenario. Segundo poder de síntesis de la fotografía en el lugar de los hechos. La fotografía sintetiza la información del escenario, brindando una imagen completa del lugar del hecho. Tercero, el valor legal de la fotografía. Las fotografías deben ser admitidas como prueba si se puede demostrar que se tomaron correctamente y que representan el escenario de forma precisa. Las fotografías deben tomarse desde distintos ángulos y con la mayor calidad posible. Cuarta, cámaras filmadoras en labores policiales. Se utilizan cámaras filmadoras para registrar los hechos de forma completa. Se pueden usar distintas cámaras como U-Matic, VHS o Super 8. 5. Planimetría. Es la proyección de un plano, utilizando simbología y métodos de tratamiento matemático. Representa el escenario del hecho. Se utilizan croquis, planos y dibujos. Sexto diseño. Es la delimitación que guarda las características propias de un lugar. Se realiza mediante un diseño manual o técnico. Séptima orientación, por brújula. La orientación por brújula es fundamental para el planimetrista. Se debe indicar siempre el norte magnético en los croquis y bosquejos. 8. El escalímetro. Instrumento que se utiliza para trasladar medidas reales a los planos. Se utiliza para reducir o ampliar las medidas reales. Se aplica en tres variantes: escala normal, escala de ampliación y escala de reducción. 9. Fijación planimétrica de lugares de hecho abierto, mixto y cerrado. Escenarios abiertos. Predios, terrenos, campos deportivos, avenidas, calles, carreteras. escenarios cerrados, predios cubiertos. Escenarios mixtos, terrazas, galpones, pasillos cubiertos y descubiertos. Décima simbología a usar en los croquis planimétricos. Se utilizan líneas continuas para interpretar paredes, muros, etc. Se utilizan líneas segmentadas para interpretar objetos superpuestos. Se utilizan líneas punteadas para representar objetos proyectados. Se utiliza la línea corte para reducir el tamaño del escenario. Se utilizan líneas señaléticas para indicar el rauteo o fijación. Realizado por Redpol. Celular 775-19-0-91. Bolo número 6. Heridas y muertes causadas por proyectil de arma de fuego. 1. Cómo colectar, conservar y trasladar las evidencias materiales. Nunca se debe tocar la evidencia material y menos las armas de fuego que se encuentran en el lugar del hecho. El técnico o perito en balística es el responsable de proteger, recoger y trasladar la evidencia. Se deben registrar las perforaciones de entrada de las balas en las paredes por medio de fotografías, dibujos, marcado y mediciones. No se deben revelar las huellas digitales hasta que el arma haya sido examinada por expertos. Se debe citar a las siguientes personas: experto en balística, experto en moldes y huellas, experto en fotografía, experto en planimetría, investigador especial para los trabajos de química y física, médico forense. No se debe levantar un arma introduciendo un objeto en el cañón. Tener conocimiento en los tipos de armas de fuego, revólver y pistolas y otros. Se debe tener conocimiento en los tipos de armas de fuego para manejarlas correctamente. Las armas más comunes son las de cañón de 2 pulgadas. Se diferencian en revólver y pistola. Segunda consideración general y característica de las heridas causadas por proyectiles de armas de fuego. El investigador de la División de Homicidios debe resolver las siguientes preguntas. ¿La muerte fue producida por armas de fuego? Si fue por armas de fuego, ¿a qué distancia se hizo el disparo? ¿Cuál fue la dirección que siguieron los proyectiles? ¿Fue un accidente, suicidio o un homicidio? Tercer orificio de entrada. Se produce una contusión en la piel. Se pueden encontrar 3 tipos de signos: signo de deshilachamiento, signo de la escarapela y signo del calcado. Se observan signos en la ropa y el cuerpo. Cuarto orificio de salida. Se produce un desgarro en la piel. Es de mayor tamaño que el orificio de entrada. Se observan signos como bordes irregulares, bordes revertidos, ausencia de anillo de enjugamiento, contusión, tatuaje o ahumamiento. 5. Efectos producidos por el impacto del proyectil en el hueso. La trayectoria del proyectil se ve afectada por el hueso. La desviación del proyectil depende del tamaño y forma del hueso, la velocidad de la bala y el calibre del arma. Sextas heridas de contacto. Se producen cuando la boca del arma está pegada a la piel en el momento del disparo. Se observan signos como suciedad, bordes desgarrados, signo de la bocamina de Hoffman, signo de Puppe-Weingartner, signo de Benassi. 7 heridas producidas por disparos de armas de fuego a una distancia de 5 a 45 centímetros. Se observa ahumamiento y tatuaje por el hollín y el humo de la pólvora. 8. Heridas producidas por disparos de armas de fuego. A una distancia de más de 45 se observa ahumamiento y tatuaje en forma excepcional. 9 heridas producidas por proyectiles que han rebotado. Se debe considerar que el proyectil puede haber rebotado en una superficie resistente antes de impactar en el cuerpo. 10 pruebas para detectar los nitritos y nitratos de pólvora. Se utilizan diferentes métodos para detectar los nitritos y nitratos de pólvora en las manos de una persona. Métodos físicos: lupa binocular, rayos infrarrojos, fluorescencia. Métodos químicos: técnica de Walker modificada, dermonitrotes. Bolo número 8. Técnicas aplicadas en la realización de la entrevista. 1. Concepto de entrevista. Conversación entre 2 personas donde una es activa, pregunta, y la otra es pasiva, responde. Se realiza en presencia del fiscal y el defensor. Segundo valor legal de la entrevista. La entrevista no tiene valor legal por sí sola. La transcripción de la entrevista sí tiene valor legal, siempre que sea corroborada por otros elementos del cuaderno de investigación. Tercera finalidad de la entrevista. Obtener información sobre los hechos, la identidad de la víctima, el presunto autor, convalidar la información y registrar los hechos para un posterior testimonio. Cuarto, respaldos legales en la ejecución de la entrevista. Trevista. El Código de Procedimiento Penal, artículo 94, menciona que las declaraciones del imputado no podrán llevarse a cabo sin la presencia de su abogado defensor. 5. Cualidades de un entrevistador. Debe tener carácter, ser creíble, ser un buen razonador, ser un comunicador eficaz, ser comprensivo, conocer su oficio, ser cortés, saber escuchar y ser paciente. 6. Tipos de personas a entrevistar. Cooperativo normal. Brinda información de forma cortés y amistosa. Extremadamente solícito, crea información adicional. Verbalista. Tiende a hablar mucho y dar vueltas en el asunto. Silente. Da respuestas muy breves. No cooperativo, no desea hablar con el entrevistador. Séptimo. Tipos comunes de entrevista, de personas a entrevistar. Entrevista al denunciante. Entrevista al testigo presencial. Entrevista puerta a puerta. Octavo elemento de la entrevista. Preparación. Apertura. Audición. Reflexión. Culminación. 9 interrogantes que deben realizarse en una entrevista. Preguntas cerradas, que se responden con un sí y con un no, donde el entrevistador lanzará preguntas directas. Preguntas abiertas. Las preguntas permiten obtener información en detalle. Preguntas conducentes, para guiar la entrevista a lo que queremos conocer o saber. Bolo número 9. Cuaderno de investigación. Una finalidad. Artículo 280. Documentos de la investigación y artículo 333. Oralidad. CPPP. Se elabora un expediente judicial durante la etapa preparatoria. Se acumulan las actuaciones del fiscal y los documentos obtenidos. Las actuaciones registradas en el cuaderno no tienen valor probatorio, salvo los elementos que el código autoriza introducir al juicio por su lectura. Segundo concepto. Es un documento que contiene todas las actuaciones de la etapa preparatoria. Se realiza bajo la dirección funcional del fiscal. Su objetivo es ordenar las actuaciones de forma cronológica, sistemática y jurídica para poder conocer la verdad histórica, identificar y aprehender a los posibles autores. Tercera relación entre fiscal e investigador en el proceso investigativo. Se debe mantener una relación de constante comunicación y coordinación entre el fiscal y el investigador. El éxito de la investigación depende de la información que el investigador otorgue al fiscal. Cuarta característica del cuaderno de investigaciones, desformalizado, es decir, no tiene una forma específica. Disponible para las partes, víctima e imputado. Las actuaciones registradas en el cuaderno no tienen valor probatorio. Quinta, utilidad del cuaderno de investigaciones, permite verificar el cumplimiento de las tareas del fiscal. Permite verificar las actuaciones del investigador. Permite a las partes el libre acceso a los antecedentes registrados. Sexto contenido. Pruebas que se pueden introducir al juicio por su lectura. Lista de testigos y direcciones. Lista de objetos y pruebas secuestradas. Índice cronológico de las actuaciones. Anexos. Séptimo. Anexos. Se pueden colocar las medidas cautelares, si es que se dan. Octava etapa preparatoria. Se estudian las actuaciones policiales. Se formaliza la imputación. Se rechaza la denuncia, la querella o las actuaciones policiales. Se solicita al juez la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación. Bolo número 10. Declaraciones testimoniales en el juicio oral. 1. Introducción. Se refiere a la versión del equipo multidisciplinario y los testigos frente a un tribunal de sentencia. Los tribunales de sentencia estarán integrados por 3 jueces técnicos. La presidencia del tribunal se ejercerá de forma alternada la primera vez por sorteo y posteriormente por turno. Segundo, atuendo y comportamiento frente al tribunal. Se debe usar una vestimenta discreta y profesional. Se debe tener un comportamiento adecuado a la ocasión. Tercera, preparación para el juicio oral. Se debe tener conocimiento de la información, la identidad de los testigos y los sospechosos. Cuarta, preparación para la declaración testimonial. Se debe realizar un análisis minucioso del caso con el fiscal. Se debe analizar a los testigos con el fiscal. Quinta, llegada al tribunal. Se debe llegar antes de la hora señalada. 30 minutos antes. Sexta declaración testimonial. Se debe realizar la declaración con voz clara y pausada. Se debe mantener una actitud de atención. Se debe responder con respeto. Séptimo, contrainterrogatorio. Lo realiza el abogado defensor para verificar la veracidad de la declaración. Octava, finalidad de las objeciones. Intentar hacer enojar al testigo. Tratar al testigo como si fuese una persona inferior. Desacreditar al testigo. 9. Abandono del estrado judicial. Se debe esperar al juez del permiso respectivo para abandonar la sala. Fin. Realizado por Redpol. Celular 775-19091.